La rana feliz es feliz, se sabe canciones y canta. Per, per, per, per, per, per, cómo mueve la garganta. La rana feliz es feliz, la orilla del agua es su hogar. De mañana caza mosquitos y por la tarde sale a nadar. La rana feliz es feliz, se sabe canciones y canta. Per, per, per, per, per, per, cómo mueve la garganta. Pero si triste quieren ver a la rana por travesura, tiren al agua un montón de desperdicio y basura. La rana no va a ser feliz, más bien va a llorar un poquito. Ya no va a salir a nadar, ya no va a cazar mosquitos. La rana feliz no es feliz, no sabe canciones ni canta. Per, per, per, per, per, per, ya no mueve la garganta. Recuerden bien que la basura hay que tirarla en su lugar, no sea que por travesura nuestra ranita deje de cantar. Así, la rana feliz es feliz, se sabe canciones y canta. Per, per, per, per, per, per, cómo mueve la garganta. La rana feliz es feliz, se sabe canciones y canta. Per, per, per, per, per, per, cómo mueve la garganta. La rana feliz es feliz, se sabe canciones y canta. Per, per, per, per, per, per, cómo mueve la garganta. La rana feliz es feliz, se sabe canciones y canta. Per, per, per, per, per, per, cómo mueve la garganta.